que había que copiarla del natural. Yo por entonces no tenía ninguna habilidad manual y como en clase no me permitían hablar, prácticamente no me lucía en nada. Pero aquel día, copiando el estilo del dibujo de mi compañera de banco, no sé, tuve la sensación de que la ramita de aromo me había quedado realmente bien. Así que entregué la hoja Canson, muy orgullosa, y al día siguiente me la devolvió la maestra con un 3 y una recomendación en rojo atravesando el dibujo que decía: aprende a dibujar. Tenía que levantar esa nota. En la clase siguiente llega y dice: a partir de ahora vamos a iniciarnos en una práctica de bordado para un futuro ajuar. Estábamos en quinto grado, pero yo sabía que había que prepararse con tiempo. Para lo cual, dijo, debe entrar un rectángulo de tela blanca de 25 por 40. Les recomiendo que la tela sea en lo posible muy delicada, como batista o nansú. Antes de empezar la tarea, mi telita, por mis características personales, ya estaba toda arrugada antes de que yo comenzara la tarea. Dijo la maestra que había que quitar del costado unos hilitos, se frunció toda la tela, dejar allí un caminito vacío para iniciarnos antes que nada en la práctica de una vainilla simple. Ese punto lo conocía mi mamá, no tuve ningún problema. Segunda clase, vainilla doble. Mi nona, mi abuela, me hizo unos bastoncitos bastante chuecos para disimular su cooperación. Tercera clase, punto turco. Recurrimos a una bordadora de la vuelta de mi casa, una señora tan buena que ni nos quiso cobrar. Y justo cuando llega el miércoles anterior a Semana Santa, como para arruinarnos los 4 días de vacaciones, viene la maestra y dice: a partir de ahora van practicando, van haciendo y me lo traen para el lunes, el punto. Richelieu. Nadie lo conocía, pero yo hice lo que tenía que hacer. Me olvidé de la tarea en el fondo del portafolios. El domingo por la noche, el domingo de Pascua, cuando abro, encuentro la telita ahí arrugada entre los cuadernos. Llego a la cocina, yo también hecha un trapo, le enseño a mi mamá, me lanzó una frase de domingo. Me dijo: te hubieses ocupado antes. Mi papá, en cambio, miraba la telita de reojo, silencioso y conmovido. De pronto golpearon a la puerta de mi casa. Imagínense, domingo de Pascua, después de cenar, estaba lloviendo. ¿Quién podría ser? Abro la puerta, en la vereda un matrimonio que yo no conocía. Atrás una camioneta llena de barro, venían del campo. La mujer traía una bolsa de arpillera con algo que se movía adentro. Me dijo: acá vive el señor Walter Bobo, es mi papá. Ay, querida, mira, estuvimos buscando esta casa como 3 horas, le traigo un regalo. Tenía esa bolsa de arpillera con algo que... son 2 gallinas que están vivas. Resulta que tu padre vino a darme sangre cuando me operaron de vesícula sin conocerme. Como es Pascua, le quería agradecer. Ay, bueno, pasen, pasen. Mi papá tenía un grupo y un factor sanguíneo muy poco frecuente y venían muy seguido a pedirle sangre. Y mi madre le decía: hay que ser un buen cristiano, hace el bien sin mirar a quién. Así que acá estaba una de las destinatarias de la sangre de mi padre. Adelante, adelante, mi mamá hizo pasar a las gallinas al patio y a las visitas al comedor. Una conversación amena, entusiasta, mi madre haciendo café, mi padre trayendo un licor. De pronto, yo me acerqué a la mujer sin que me viera mi mamá y le pregunté al oído: señora, ¿usted por casualidad no conocerá un punto Richelieu? Ay, me dijo, mirá, querida, el recuerdo que me trajiste es el que más usé para bordar mi ajuar. Permitime, le alcancé la telita y en un instante me resolvió la tarea. Se levantaron, se fueron. Ahora me doy cuenta. En mi casa nunca supimos cómo se llamaban ellos, ni tampoco de qué pueblo habían venido. Me encanta pensar ahora que mi papá era capaz de dar su sangre con tal de que yo, cuando tenía una tarea sin hacer un domingo por la noche, se me presentara en mi propia cocina una señora que bordaba con las manos de un hada. Eres como la mar, bueno de frente, peligroso en día gris, duro y valiente. Llevas en la cabeza brisas ligeras, temporal que aún contiene tu compañera. Eres como el cantar de un campesino que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor mal repartido que se volvió canción y no quejido. Eres como la voz que expande el aire. Eres como un poema de Miguel Hernández y presumes de ser puro paisano, de haber sido y de ser republicano. Compañero del sol, fiel compañero, nunca te preocupó en nada ser el primero. Eres como el sudor, callado y quieto, y nunca abriste el cajón de tu propio respeto. No quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación, decías, si no es con todos. No sabes de venganza, siempre, aún sin alpiste. Eres toda mi sangre, eres el aire, la mar, la barca, el remo y el navegante, timonel de mi alma. Y aún eres muchas cosas más. Que me callo y me callan, padre. Oh, Foi um prazer muito, muito, muito, muito grande cantar aqui. Muito obrigado. Boa noite.